Muchas gracias, John Marín, ahí. Le pregunto a Tato, ¿sabe bailar champeta? No. No sé bailar. ¿Qué pasó, Ale? Nada. Es muy complicado, es muy solo complicado. Solo sé bailar merengue. Se los digo acá, se los repito y se les digo a todo el mundo, yo no sé bailar sino merengue. No, Vicente, es que bailar champeta es bien difícil. Claro. Estas niñas bailando champeta. No, pues Shakira le mostró al mundo cómo se baila la champeta. Ya se va a hacer. No, es difícil. No, no, difícil, no, pero bueno, no. Ahí estaba John Marín, muchas gracias, con las champetas más exitosas, que mejor las oigo y no las bailo. Vamos a la número dos en este Top Caracol. Tato puede decir, lo siento, bebé, pero bueno, con champeta nada que ver. Tiny Bad Bunny, Julieta Venegas, posición número dos. No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche, solo era una más, una noche linda, algo especial, pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente.